No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos con Dante Peche, integrante del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Empresas del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Un placer tenerlo en nuestras jornadas, Dante. Bueno, la primera preguntita que le queríamos hacer es ¿cómo considera el tema de las empresas y los derechos humanos en la Argentina? Bueno, en base a la ponencia que hizo usted hace un ratito. A ver, desde el lado positivo. Sí, todos los países de Latinoamérica y el Caribe unánimemente han comprometido en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas compromiso con los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Sí. Y luego todos nuestros países ratificaron una resolución comprometiendo el desarrollo de planes de acción nacionales sobre empresas y derechos humanos, es decir, un marco de política pública nacional. Exacto. Ese es el lado positivo, positivo, porque están todos los gobiernos de acuerdo con eso. Exacto. Adicionalmente, la Organización Internacional de Empleadores y sus respectivas organizaciones nacionales han comprometido la implementación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, incluyendo Argentina. Exacto. Por lo tanto, también es buena noticia. Sí. Y estamos teniendo algunos avances en algunos países un poquito más rápido, en otros un poquito más lento. Pero en la región estamos construyendo una plataforma de accountability, de seguimiento, rendición de cuentas, respecto a los compromisos que ya están suscritos. Perfecto. Mi punto de partida y en lo que yo presenté hoy es los principios rectores están ratificados por todos, planes de acción nacional es el compromiso de todos, y el empresariado del mundo y argentino está comprometido con esta agenda y su implementación. Exacto. Por lo tanto, toda nuestra conversación hoy día sobre implementación, ¿cierto? Ahora, en el lado vacío del vaso, ¿qué es lo que está faltando? Algunas cosas mencioné en la presentación que hice. Sí. En la mayoría de los países falta una clara gobernanza sobre este tema. Sí. ¿Quién es el responsable? ¿De dónde viene el mandato? ¿De qué tan arriba viene el mandato? Tal cual. El plan de acción de Colombia lo presentó públicamente el presidente de Colombia. Exacto. El plan de acción de Chile, que se presenta el lunes, lo presenta la presidenta Bachelet. Exacto. Por lo tanto, es un mandato que tiene señales. Exacto. ¿Y quién da la señal? La máxima autoridad. O alguien que lo represente, pero digamos de lo más arriba posible. Totalmente. Luego ese mandato baja a una instancia del Estado coordinadora. Exactamente. Porque este es un tema transversal que no es propiedad de una sola secretaría, sino que impacta o tiene relación con acciones de política pública y su implementación de diferentes secretarías. Exacto. Entonces, en ese sentido, ahí hay un pendiente que tiene que ver con cómo se organiza un país para abordar un determinado tema. Y ahí hay pendiente en la mayoría de los países de Latinoamérica. Perfecto. ¿Qué tiene que ver? Bueno, con nuestra naturaleza funcionamos muy segmentados, entonces uno dice, este es un tema de trabajo, bueno, Ministerio de Trabajo, este es un tema empresarial, Ministerio de Economía, y entonces cuando es un tema transversal... Hay que trabajar en equipo. Trabajar en equipo nos cuesta. Sí. Entonces no es que haya maldad, porque los compromisos oficiales son claros. Exacto. O por lo menos la Defensoría asumió el compromiso, pero sí, hay que trabajar en equipo. Entonces el trabajo en equipo está poco claro, y en la mayoría de los países, y está poco claro quién coordina ese trabajo en equipo. ¿Quién coordina? Exacto. Y luego eso va de la mano con un plan de trabajo que debe partir por un diagnóstico, la línea base que llamamos, y ese diagnóstico debe ser autocrítico. Exacto. Y eso también nos cuesta, porque hacer una lista de las cosas que hacemos bien y que más o menos salimos bien parados y salimos bonitos, pero hacer una lista de nuestros pendientes es bien cuesta arriba, o sea, choca contra nuestra cultura. Exacto. Entonces nos sale fácil que nos echen flores y todo el mundo se siente contento, digamos, pero cuando uno dice, mira, lo que yo quiero conversar, 10% la echada de flores, 90% los pendientes, podemos conversar de los obstáculos, de los problemas. Seguro. Bien difícil. Exacto. Entonces hay una barrera cultural ahí. Sí. Ahora, es bueno que esta jornada exista porque obviamente pone esta conversación en auge, en agenda. Los principios rectores se aprobaron hace 6 años. Sí. Entonces, no es que no haya, no es un tiempo larguísimo, pero 6 años es suficiente como para que uno se haya enterado de que aquí hay un acuerdo. Y en ese sentido, el único mensaje es, hay ciertas decisiones que hay que clarificar en Argentina porque hay, o sea, se han hecho se han hecho, asumido compromisos. Sí, pero falta aún. Sí. Pero falta, porque lo que yo me doy cuenta al venir a Argentina y conversar con diferentes actores, es que esa coordinación es insuficientemente clara. Exacto. Y que el proceso conducente a un marco de política pública coherente en materia de derechos humanos y empresas es poco claro. Si eso se clarifica, cosa que no es tan difícil, existiendo voluntad política, eso se clarifica fácil. Sí. El punto entonces me lleva a mi reflexión. ¿Existe suficiente voluntad política o no? Lo que las autoridades del gobierno han dicho es que sí. Sí. Y yo no tengo por qué dudar. Obvio. Por lo tanto, si esa voluntad política está, bueno, que se manifieste e implementar. Exacto. Y nosotros como grupo de trabajo tenemos el mandato y la voluntad de respaldar a los gobiernos en traducir esa voluntad política hacia algo concreto, ayudar a evitar el ensayo-error y tener una curva de aprendizaje más rápida, aprender de otros países. Tenemos una plataforma dentro de CEPAL liderada por la Oficina Regional del Alto Comisionado de Derechos Humanos para que incluye Argentina, obviamente, la Regional de Sudamérica, que ya 2 años consecutivos y ahora en diciembre por tercera vez, y tenemos financiamiento para los siguientes 4 hasta el 2022. Hemos construido una plataforma de aprendizaje de unos con otros, de hecho la Defensoría ha participado y la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina también ha participado, por lo tanto ese mecanismo para aprender unos con otros, inspirarnos unos con otros, ahorrar tiempo unos con otros, no tener que inventar todo porque hay cosas que ya más o menos sabemos. Ese mecanismo y proceso lo tenemos y lo estamos institucionalizando. Entonces tenemos, yo diría que desde el lado lleno del vaso, bastantes cosas. Sí. Desde el lado vacío, algunos pendientes. Y yo diría que el pendiente de gobernanza tiene que ver con voluntad política. Sí. Existiendo voluntad política, la gobernanza se resuelve. Exactamente. Y por lo tanto, ahí ese es el camino que tenemos que transitar. Dante, muchas gracias por haber venido a las jornadas y un placer, Muchas gracias, hasta mi amable. Luego. Gracias. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Estamos en el marco de las jornadas que realizó la Defensoría en la Biblioteca Nacional y estamos con Amerigo Incalcaterra, representante para América del Sur y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Cómo anda, Amerigo? Muy bien, muchas gracias. Un placer tenerlo en las jornadas. Claro, igualmente. ¿Cómo considera el tema de las empresas y los derechos humanos para la región? Me parece que es un tema sumamente vigente y cada vez más donde tenemos que identificar claramente cuáles son las responsabilidades que tiene la empresa en relación con el tema de derechos humanos, en vista un poco de toda la agenda global que nos estamos acordando como humanidad y en la cual es evidentemente la empresa tiene un rol sumamente importante. Sí. O sea, profundizar un poco sobre esta herramienta que nos brindó el redactor John Ruggie en materia de las normativas para empresas de derechos humanos, creo que es un punto de partida sumamente importante. Seguro. Porque tiene la virtud de establecer claramente cuáles son las responsabilidades, tanto del Estado como de las empresas en ese sentido, y principalmente cuáles serían los mecanismos más efectivos de remediación. Perfecto. ¿Por qué considera que es importante que las empresas implementen o respeten los principios rectores? Todos tenemos que respetar los derechos humanos, independientemente si somos personas físicas o jurídicas. Totalmente. Y nos parece que en ese sentido un mejor conocimiento de cuál es la responsabilidad de las empresas en ese sentido de respetar también es un aspecto sumamente importante también para el propio beneficio que tienen las empresas. O sea, lo que dijo el alto comisionado en Davos, hacer buenos negocios es importante. Totalmente. Pero hacerlos bien y respetando los derechos humanos es más importante aún. Seguro. Bueno, un placer que haya venido a las jornadas. En nombre de la Defensoría le agradezco un montón. No, muchas gracias. Gracias a usted. Salud, educación, vivienda, trabajo, todos son derechos humanos. Estamos acá en el evento de jornadas Empresas y de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Estamos con Paloma Muñoz, del Instituto Danés de Derechos Humanos. Hola Paloma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un gusto tenerte acá con nosotros. Contanos, primero de todo, ¿qué hace el Instituto Danés de Derechos Humanos? El Instituto Danés de Derechos Humanos tiene el mandato de proteger y promover los derechos humanos a nivel nacional y también a nivel internacional. Somos una institución, digamos, equivalente a la Defensoría del Pueblo de Argentina, pero con un mandato adicional de trabajar con las empresas para asegurar que las empresas respeten los derechos humanos y contribuyan al desarrollo social. En el marco de la jornada, ¿cuál es la participación de la gestión pública en el resguardo de los derechos humanos en los ciudadanos? Bueno, es central. La gestión pública es clave y en ese sentido nosotros en el Instituto Danés creemos firmemente que la implementación de los estándares internacionales relativos a desarrollo sostenible, como es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, como son los principios reductores de derechos humanos y empresas, sí. Creemos que estos se deben incorporar de manera efectiva a través de planes de acción nacionales, que son en definitiva políticas públicas que buscan coordinar el actuar del Estado en cuanto a su responsabilidad de derechos humanos y las empresas. Es decir, todas las instituciones del Estado tienen algún tipo de vínculo con empresas. Eso es muy inusual cuando hablamos de derechos humanos. Normalmente en países como Argentina, como Chile, de la región, se acostumbran a conocer o entender los derechos humanos como un tema de el pasado, como derechos civiles y políticos. Entonces siempre miramos a las mismas instituciones de siempre, justicia, quizás trabajo. Pero aquí el esfuerzo es realmente que ayudar a los estados a organizarse de manera efectiva para coordinar entre todas las instancias para así poder cumplir con su deber de proteger los derechos humanos de las empresas. Y para eso hemos desarrollado una metodología, más bien un kit de herramientas para ayudar a los estados, gobiernos, pero también instituciones nacionales de derechos humanos, Defensoría del Pueblo, como también otros actores de la sociedad para ayudarlos a evaluar cuál es el estado actual de la implementación de los principios rectores, es decir, los estándares internacionales de derechos humanos y empresas a nivel nacional. ¿Y eso qué quiere decir? Revisar la legislación, ver qué está pasando, si es que las políticas nacionales están de acuerdo con estándares internacionales o no, qué falta, también adjudicación, qué actividades de promoción hay, para luego identificar las brechas y definitivamente hacer un plan de acción que contempla las brechas y podemos así avanzar de manera conjunta. Exacto. Lo importante me parece que es avanzar de forma conjunta, en equipo, para llegar a los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Así es. Bueno. Sin eso no va a ser posible. Exactamente. Un placer, Paloma. Muchas gracias. Gracias a ti.